¿Aló? Hola, soy yo. ¿Por qué llamas aquí? ¿Y qué quieres de mí? Si la última vez nos dijimos adiós, sabes que me casé. Conozco y sé muy bien, no te casaste por amor. Cometiste un grave error, porque juraste ante Dios, sabiendo que dentro de ti llevas el fruto de este amor. Déjame tranquila, ya no me atormentes, ya no me hagas recordar. Ahí le di mi vida, le juré cariño, déjame que sea feliz. Amar como tú me amas a mí. Cometiste un grave error y testigo es el Señor, porque en el vientre de tu ser llevas el fruto de este amor.